panorama. Y a lo lejos divisé que un lucerito lloraba. Entonces me transformé en paloma mensajera. Alto, muy alto volé, confundiéndome en la niebla. Lucerito, perdiste tu raro encanto en la sierra. Del cielo y en la tierra está escondida.